Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahora son 21:24 de este 13 de agosto de 2024. Hoy temprano estuvimos hablando con el lagarto del vertedero y con el Nacho Carbonero sobre instrumentos raros de la música mundial. Bueno, no son tan raros, pero está la trompeta y el steel drum. Hoy abordamos esa temática con sus audios respectivos. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Everywhere the sun is shining, En muy pocos minutos comienza una propuesta radial del Empalme Radio Rock, siendo la hora 21:28 de este 13 de agosto de 2024. Estar atentos. Cambio y fuera. Thank you. Bueno, que toca la trompeta todas las noches. Interpreta siempre más o menos la misma melodía. Le voy a pasar algunas partituras. Un músico desconocido. Como que de rato se queda sin aire y retoma, mirá. ¿Lo escuchaba? Unas melodías muy tristonas. ¿Quién será, che? Ahí en el parque, parece que, o por ahí en la parada de ómnibus, en la ruta 4. Todas las noches lo mismo, vos sabés. Y estás a las 4 o las 5 de la madrugada, pero muy tristona, sabés que nadie lo acompaña, porque no se escuchan voces, nada, solo la trompeta. Empieza más o menos a las 9 de la noche, una letanía, termina a las 4 o las 5 de la mañana, por eso yo me levanto a miar a las 3 o las 4 y los escucho que está así como escuchaste recién vos. Pero una tristeza en ese músico. ¿Por qué no lo convocan ustedes, vos, Sandalio y el Vasco Lazaga y el Flaco Rivero para integrarlo, che? Y darle un lugar. Aunque sea una buena obra. A ver si toca algo más. Pero melodías muy tristonas, che. Yo para mí tiene que darle una partitura de alegría a esta gente. ¿Qué tan fácil es tocar trompeta? Si tú eres de los que quiere aprender a tocar trompeta, probablemente te estarás preguntando qué tan fácil es hacerlo. Y si tú eres de esos que ya lo hacía, estarás de acuerdo conmigo cuando diga que no es para nada fácil. Y es que una de las principales dificultades a las que se enfrentan los principiantes de este instrumento es básicamente la técnica de soplido. En serio, contrario a que la mayor parte de gente podría creer, soplar una trompeta es realmente complicado. Adicionalmente, en la trompeta existen notas cuya posición en los pistones es exactamente la misma, y la nota que des depende exclusivamente de la forma en la que soples, como es el caso por ejemplo de la nota do y sol. Asimismo, te darás cuenta que cuando intentas tocar trompeta a veces te duelen los cachetes, te mareas porque te falta el aire, que te quedas sin aire, que te duele la espalda por tocar en una posición incorrecta o que simplemente resulta un poco imposible sacarle sonido al principio. Recuerden que tenemos una banda llamada El Noveno Círculo. Y ya tenemos nuestras canciones disponibles en YouTube. Si las escuchan les regalamos un michi, así que vayan. 5 canciones de trompeta que has escuchado y no te sabes el nombre. Número 5, Can Can. Número 4, Jarabe Tapatío. Número 3, La Vie en Rose. Número 2. La cuenta atrás final. Número 1. Obertura de Guillermo Tell. Atento lagarto del vertedero, atento lagarto del vertedero. No me has dicho quién es el trompetista que estaba tocando ayer o de ayer, era que yo te pregunté. ¿No sabés quién es, che? Toca muy tristón. Ni. Creo que es tanta la tristeza que tiene ese trompetista que ni para el fútbol puede servir, porque no les da alegría, les da tristeza. Ese toca acá. Casi todas las noches, empieza a las 9, con esto frío, ¿no? 9, 10 de la noche, y termina otro día a las 6, a las 7 de la mañana. Pero una tristeza en esas melodías, y siempre más o menos es la misma. Vos no sabés quién es el ejecutante, estamos por invitarlo a Radio El Empalme a una entrevista. Sí, ¿cómo estamos? Che, ¿todo bien? Vos sabés que es hijo de la María Vega, sobrino del finado Maña. Él es Vidal, el padre de él es Vidal, también desaparecido, es de la colonia Juncal. Está haciendo sus primeras armas en el trompetillo, en el instrumento de la trompeta. Pero... él sube a la tribuna del estadio y ahí está tocando su melodía, que no es de las muy armoniosas, pero está intentando sacar alguna melodía, que la va a sacar en cualquier momento, pero es él, ese muchacho es. Está visto, vos sos optimista, seguro está haciendo sus primeras armas en el trompetismo. ¿Qué lo tiró? Mirá qué buena historia, che. Pienso que él no se va a enojar si nosotros le hemos hecho un poco de humor, pero bueno, viste, todos los músicos empezaron así, ¿no? De abajo. Pero capaz que le hay alguno que le tiene una partitura de algo más alegre, viste que hay canciones bien alegres que se pueden interpretar con trompeta. Es más, yo había visto un documental no sé si es en Bosnia o por ahí que tocan, es el instrumento nacional. Capaz de hacerle mirar ese documental o que sabe qué noche. Porque no hay trompetistas acá, me parece. Claro, los serbios y los bosnios son estos que están sonando acá. Después, si quieren mirarlo en YouTube, Che Lagarto del Vertedero o vos, Nacho Carbonero. Es una rubia que toca la trompeta, se llama Danigela. Bueno, el nombre del grupo es Danigela Orquestra. La muchacha es Danigela. Esos son los más capos que hay en el mundo, te los recomiendo. Los serbios hacen un festival donde toman cantidad de cerveza y tocan las trompetas, pero tocan que se las pelan. Yo vi un documental que está muy bueno, si lo encuentro te lo paso, pero muy bueno, che. Y eso que es un instrumento que acá prácticamente no talla, ¿no? No pinta, creo. No sé si en las orquestas tropicales de antes que usaban instrumento de viento se usaba la trompeta. No sé vos que sos tan viejo como yo. Yo me acuerdo haber ido con 16, 17 años a un... Mirá lo que te iba a decir. A un baile en... No sé si era en Mellizos o en Caña Grande. Caña Grande tiene que haber sido. Y estaban las orquestas tropicales que en ese tiempo, no sé si vos te acordás, bueno, las famosas charangas y las otras eran las... Bueno, había una que usaban instrumento de viento. Y casi siempre eran cabos del ejército. Porque lo único que tenía el instrumento en esa época eran... Lo único no, pero eran los que tocaban instrumentos de las bandas militares, eran los milicos. Y después, como tenían tiempo libre, se conformaban grupos de cumbia. Charanga creo que se le llama, ¿no? Y ahí tocaban ellos. Y bueno, ahí en Caña Grande, donde yo fui, debe haber sido la escuela. Para mí era Caña Grande. Tocaba una banda de esa con instrumento de viento. Para mí eran trompetas, pero capaz que estoy hablando al pedo, porque nunca estudié eso ya. Capaz no eran trompetas, eran otro instrumento, pero muy parecido a la trompeta. Que no te podías poner cerca porque te escupían todo. Se está escuchando Sariz, se enloquece, porque él cuando cocina escucha las trompetas. Echa un pa'lante, en una sola baldosa bailé, así recuerdo que te conocí, mujer. Echa un pa'lante, en una una noche lluviosa, nene. Y aunque no lo fue, se ante onda pena por el ayer. La última vez que hubo un trompetista acá parece que fue en 1971. ¿Vos viste la foto que subió la página Guichón Evento? Que la foto es de Silvia Púa. Es un documento inédito. Que revela que en el 71 hubo una banda municipal. ¿Qué te parece? ¿Volviste esa foto? Y ahí parece que había un trompetista que no sé yo tampoco el nombre quién es. Toda una historia muy... que no se tienen datos, se tienen muy pocos datos. El otro día me mandó los nombres la Silvia Puel, lo subí. No en orden, pero bueno, de los nombres de los que están en la foto. Es una foto muy vieja, ¿no? Hay personas que ya son fallecidas. Y ahí parece que había, che, además de redoblante, bombo, todo, platillo, todo lo que lleva una banda, un trompetista. Y ahora sería, después del 71, a hoy, ¿cuántos años van? Como 50, ¿no? Volvería a haber un trompetista en Macondo, che. Es un hecho relevante. Lo tiene que levantar para mí Radio El Empalme y poner la voz del protagónico. Oye, mira, abuela, mi mamá Inés, que todos los negritos, mira, tomamos café. Ah, pero vos sabés que yo eso de la madrugada no lo sabía, digo, pero tiene unas ganas bárbaras de salir adelante, entonces, de pulirse. Capaz que es una técnica de tratar de aprender en la madrugada o con el frío, vaya uno a saber. Yo no conozco nada de instrumento al aire, ¿no? Instrumentos de aire, digo, no conozco nada. Digo, pero si es así, tiene unas ganas bárbaras de salir adelante, chiquilín, ¿no? Es buenísimo. Pero por el momento la información que te puedo dar es esa. Y estaría bueno, sí, charlar con él. Estaría bueno, sí. Él es Vidal Vega. Vos sabés que, bueno, si yo lo llego a ver, yo me comprometo en hacer la entrevista. Vos sabés que, no sé si vos te acordás, que la Casa Cuna, ahora es Sirinao, pero antes era la Casa Cuna, tuvo una banda que la dirigía un tal Carranza de Jun, que era el profesor. ¿Te acordás de aquella banda? Me parece verlo por desfilar por 18 de julio, y entre ellos había un trompetista que quedó, que algo aprendió, que es Susaya. Pará un poquito, es el Shin, le dice, Gonzalo Susaya. Y entonces fue uno de los que quedó, viste, que es el que toca más o menos ahí. Pero no tiene todavía una perfección porque después con el tiempo él dejó, ¿no? Pero él anda en eso. Y este chiquilín, digo, tiene ganas y estaría bueno así que alguien levantara eso, ¿no? Porque digo, está buenísimo esa iniciativa de estos gurises, ¿no? Sí, el saxo es un instrumento complicado también, pero el más complicado, no sé, para colocártelo es el trombón. Es el que llevan, viste, en el ejército, meten algún pardo grandote, eso que tiene el lomo de elefante, y le colocan eso, entonces esos morenos van, ¡bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! Una cosa de loco, ¿eh? Entonces, el trombón, que le llaman, creo que es el trombón o algo eso. Pero son instrumentos muy, muy difíciles de tocar, ¿no? Hay que saber manejar el tiempo, el viento, el aire y un montón de cosas más, ¿no? Está bueno, sí, está bueno. Ojalá que este chiquilín, digo, con esa motivación que tiene, que levantarse de madrugada a tocar en la corneta, como decís vos, no, ya eso es muy meritorio, muy meritorio. Sí, el show para adelante. Está escuchando el Oveja, Che, y el Harry. Excelente músico, cualquiera de los dos. El show para adelante, en una sola baldosa bailé. Después estamos todos los perros. Pero que tenemos entusiasmo. Desde Cabo Cañaveral está escuchando atentamente la oveja, che. Che, lagarto del vertedero. Incluso está mirándote de ahí que sale un madera de la redonda. Sí, hoy la plena y la salsa usan mucho, mucho ese instrumento de viento, ¿no? Acá en el Uruguay, o sea, la plena prácticamente es Montevideo, ¿no? En el interior es la charanga y todo lo que sea cumbia, ¿no? Pero la plena y la salsa tocan instrumentos de viento, en este caso trompeta y eso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, por darte un grupo, por ejemplo, Casino, por ejemplo, la Cumanacao, la Cumana, yo qué sé, un grupo de música tocan con eso, ¿no? Es un instrumento muy, muy, muy sofisticado, ¿no? Que hay que saber manejar el viento, manejar el tiempo, manejar la respiración y un montón de cosas, ¿no? No es una cosa muy, muy sencilla. Pero por eso te digo, no es el instrumento nacional del Uruguay. Algo que yo me queda la duda, ¿no? ¿Cuál es el instrumento nacional del Uruguay? ¿Es la guitarra o el tambor? ¿Cuál será? Me queda la duda. Buena pregunta. Ahí está el tambor y no está la guitarra. Bueno, la guitarra criolla no. Estará la eléctrica. Qué inspirado el creador cuando hizo la... Viste que cuando pasamos el primer spot que dice 5 canciones con trompeta que escuchaste y no las conocías, bueno, no pusieron a esta. Esto es como un clásico, ¿no? Un hino. Del uruguayo. Está atentamente echado para adelante escuchando el Harry en Long Island y el Sariz acá en La Guada, porque el Sariz cocina con esta música. Le queda bien la salsa. Cabo Cañaveral, ahí cerca del municipal. ¿A cuánto está la torta frita, lagarto del vertedero? ¡A comer! Esta emisión del Empalme me hace acordar aquella que hicimos en 2020, che. Que fue absolutamente inédita, rara y estrambótica. Que fue sobre Pérez Prado y el Mambo, ¿te acordás? Era una cosa más rara que la gente no... Incluso en la juventud jamás en su vida escuchaba un mambo. Y ahora, una trompeta. Así recuerdo que te conocí, mujer. En aquel momento recibimos el asesoramiento de Roberto, me parece. Que era sobre todo la movida, che, del Royal Pigal. Algún día vamos a poner al aire esa emisión. No vamos a hablar nada. Vamos a quemar unos chorizos y vamos a largar esa emisión que creo que es de 2020. Sobre el Royal Pigal y lo que se bailaba en esa época, o sea, finales de 1800, comienzo de 1900, pero más finales de 1800, ¿no? En el antro de perdición ese que estaba en Montevideo, que era una sucursal del de Buenos Aires, y a su vez el de Buenos Aires era sucursal de uno de Francia, ¿no? Donde estaban los mejores burdeles de todo el mundo. Esa data es de Roberto Piñera Fender. Y de allá venían las damas. Toda esa data la tenemos grabada nosotros y guardada en ese programa que, reitero, en cualquier momento lo vamos a recordar porque nos hizo acordar ahora esta temática de hoy. Hoy de tarde empezamos hablando con el lagarto del vertedero y con el Nacho Carbonero de instrumentos raros. Pero raros, entre comillas, porque son instrumentos que están integrados a la música del país. Pero no son protagónicos. Nunca vas a ver en un carnaval una trompeta. Digo yo, ¿no? Y tampoco un drum cover, ese otro instrumento que vamos a hablar ahora con el Nacho Carbonero. El steel, ¿cómo se llama? Steel drum, el tambor metálico. Ese sí es más raro que Perro Verde, acá no lo usan ni equivocado. Sin embargo, en el resto del mundo, Centroamérica, el resto del mundo, es un boom. Es un boom, boom, boom, boom, boom. Che, está atentamente echado pa'lante escuchando el Oveja ahí en el Cañaveral. Son 21:54, arrancamos un poco tarde este 13 de agosto de 2024 y no le hemos avisado a la gente que no quiere escuchar audios largos. Entonces, que vayan con TikTok, que se vayan con Instagram. No, en Instagram no hay audio. En TikTok. Son muy largos los audios que enviamos, entonces nos han solicitado que no le enviemos el aviso y no le hemos enviado nada. Pero los que están muy interesados en la temática que estamos abordando, apenas la primera parte, los trompetistas, che. Los trompetistas. Tengo 172 audios para mandarte sobre la programación que sea pronta para el Empalme Rock. Pero vas a tener que... O te excusaste, no se te puede mandar nada. Queda fuera de la programación del Empalme Rock, al haber 186 audios de preparación del tema de la noche. Radio del Empalme hace una propuesta, no es obligación. Todos aquellos que vean que es pesado escuchar audio, sencillamente quedan al margen. Cinco canciones de trompeta que has escuchado y no te sabes el nombre. Número 5, Can Can. Número 4, Jarabe Tapatío. Número 3, La Vie en Rose. Número 2, La Cuenta Atrás Final. Número 1, Obertura de Guillermo Tell. Yo no las conocía tampoco, ¿eh? Todo esto es a raíz de ese desconocido trompetista de Macondo que toca en las madrugadas y que hemos grabado nosotros subrepticiamente. Yo le comentaba hoy a Lagarto y a Nacho que empieza más o menos a la hora 21, 22 y toca hasta las 6, 7 de la mañana. Hay días que ha habido una helada, pero descomunales, y el tipo se escucha. Usted piensa que estoy inventando, mirá, escuchá, yo lo grabé de acá nomás, como un kilómetro de distancia, pero se escucha porque la trompeta es un instrumento que se traslada a largos kilómetros, mirá. ¿Lo escuchá? ¿Viste? Ya como que se va quedando sin aire. Escuchalo un poquito más, que voy a buscar yo otro audio de él que tengo acá. A ver dónde lo tengo yo. Trompetista desconocido acá. Tengo varios, le grabé varios audios, mirá. Este otro. A ver qué dice acá. Mejor no toca ninguna melodía conocida, ¿viste? Como para contratarlo un día por Radio El Empalme, que viste que toque algunas canciones. Que tome un vino y como una comida caliente. Que salga de esa orfandache, una tristeza. Y mejor, no sé por qué eligió este barrio. Todas las noches, 9, 10 de la noche hasta las 4, las 5 de la madrugada, yo creo que eran como las 6 el otro día que era feriado, y estaba con esa melodía que escuchás, todo siempre la misma, toca la misma todas las noches, a todas esas horas, mirá. Se escucha abajo, pero se escucha, ¿viste? Claro, como un kilómetro lo grabé yo. Unas melodías muy tristonas. Voy a pasar una partitura de, Dire Street y que tiene un comienzo uno con un... Es, no es trompeta, es saxo, pero por ahí le sale bien. ¿Viste? Porque como de rato que quiere agarrar impulso con alguna melodía de del carnaval, ¿viste? Pero no le dan los conocimientos. Tiene entusiasmo. Eso es bueno, ¿viste? ¿Quién te dice que dentro de 20, 30 años tengamos un buen músico de Macondo, de la trompeta? No me dan las bolas para agarrar la moto y ir a ver quién es y ofrecerle un espacio en la radio, ¿viste? Ya que da una pena bárbara ver a los músicos que tocan sin audiencia. Y que se nota la tristeza en la melodía, ¿no, che? Está revelando, mira, escuchá. Claro. Incluso me logró confundir a mí, porque algunos acordes... Se va apagando. Algunos acordes de la trompeta se asemejan mucho a los de otro instrumento de viento, que es el saxofón. Y que acá también me dijeron, yo estuve averiguando todo este mes, que hay como dos intérpretes que también están aprendiendo. Pero no hay que confundir trompeta con saxofón. Ahora vamos a escuchar una de saxofón, que es una pieza descomunal, ¿no? Capaz le interesa a los intérpretes. Y capaz se puede hacer esta de saxofón con la trompeta. Digo yo, mirá. Desconocidos en la emisión sorpresiva del empalme. Bueno, desconocidos no, pero es para ponerle un título, ¿no? Digamos que estos instrumentos no están en el top de las preferencias, por lo menos de los orientales. Aunque la trompeta anduvo, como bien lo dijo el Lagarto del Vertedero, por todas las orquestas, por las charangas del Uruguay. Y eso tiene una explicación, no sé si el audio salió al aire al final, porque dentro del pedo que habitualmente tenemos acá, más ahora que algunos asesores del Empalme empezaron a reclamar que le paguemos y no tenemos plata. Y dijo que si no nos ayudan ni nos escuchan más. Y entonces estamos complicados nosotros. Entonces no sé si pasé ese audio, pero era el que decía, explicaba que los que tenían instrumentos de viento en los años 60, 70 y hasta 80 en Uruguay eran las bandas marciales, las bandas militares. Y después algunas bandas que había en el interior. Sí, en el interior había algunas bandas. Todas remedaban las marchas militares. Todas no, pero las que yo conocí sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Después que terminaba el horario de trabajo de los uniformados, los locos se llevaban el instrumento para la casa. Y ahí iba ensayando y ya no tocaban más las marchas militares en la casa. Querían tocar lo de la salsa cubana. Fíjate qué paradoja, ¿no? Esto no le va a gustar mucho a los que te heavy. Pero bueno, es así la historia de la música también. Los tipos, después de tocar marcha militar en el cuartel, iba para la casa y tocaba el son cubano. Y ¿cómo es? La guacharacha y todos esos ritmos cubanos que llevan desde la prehistoria instrumentos de viento hasta hoy. Yo tengo un cubano acá hablando, ahora lo voy a poner a hablar ahí, una cubana, ¿eh? Entonces era raro porque los tipos se uniformaban y tocaban marchas militares, después iban para la casa y aprendían los sones cubanos. Y de ahí viene todo el azúcar para el café y toda esa hierba. ¿O ustedes creen que viene de Estados Unidos? No, viene de Cuba y de Centroamérica, de las islas, de las Antillas, de Centroamérica. Entonces, muy interesante todo aprender el origen de los instrumentos y cómo se van desperdigando por el mundo. Ahí la cubana dice, lo vamos a poner ya en un ratito, que debería declararse, ¿cómo es que dice? Un instrumento protegido a nivel mundial, el tambor, dice ella, porque ya estamos entrando en el segundo tema de hoy, que es los instrumentos de percusión. Así como hablamos de este de viento, que es la trompeta, vamos a hablar de este otro. Pero mirá cómo suena, che, Nacho Carbonero, esto lo hicimos ya más con vos. Es una belleza, ¿eh? Grabación de un transeúnte, así que se escuchan las voces de la gente en la calle. Es un video, ahora que buscan tanto vericueto para hacer atractivo los videos, buscan los filtros, efectos, y ahí inteligencia artificial y la mar en coche. Y este es un video de un teléfono de una persona que está quieta, sí, quieta, fija, no hay movimiento, y está grabando, debe tener un estabilizador, a una chiquilina que toca este instrumento. Se llama, si yo no me equivoco, steel drum o algo así. Es un tambor metálico, es un tambor cortado, generalmente de acero. Lo toca con las manos. Tiene hendiduras que le facilitan las notas. Logran cosas realmente bellísimas a partir de un material que en principio es inerte, ¿no? Que tiene otro propósito, que es el de guardar cosas, líquidos. Un tanque. ¿Qué lo tiraron? ¿No hay nadie en esa casa? Casi 10 minutos y medio y no salió el marciano dentro de la nave. Claro, porque parece un ovni el... En este caso, el instrumento. Parece un ovni, achatado. Steel drum. Otro de los instrumentos raros en la noche del Empalme, Cesariz. Mira, escuchá a la cubana que habla de esto. Y habla con propiedad, ¿eh? Está muy linda esta entrevista, un poco más extensa, pero vale la pena escucharla para saber de instrumentos raros. Y bueno, ya escuchábamos los orígenes del tambor africano. Sin embargo, esta mañana hablamos de los tambores metálicos por celebrarse su día. Y es que según dicen los conocedores, ritmo y comunidad es el significado cultural del tambor. En particular, los tambores metálicos a los que está dedicado este día constituyen una gama de instrumentos musicales y también un género de la música de Trinidad y Tobago, país que se encuentra en el oriente de la cuenca del Mar Caribe. Pero para ampliar sobre el tema que nos ocupa esta mañana, hemos invitado a nuestra revista de domingo a la musicóloga Yurien Heredia. Muy buenos días, Yurien. Bienvenida, qué gusto saludarte. Buenos días, Pablo. Bien, gracias. Tempranito en la mañana, sí. ¿Verdad? Un domingo atípico. Qué bueno que estés en nuestra sintonía. Y bueno, se dice que el tambor metálico es símbolo de resiliencia de la cultura afrodescendiente del Caribe. Pero vale la pena preguntar, ¿por qué dedicarle un día al tambor? Precisamente es el tambor es algo único y un término que aúna a la cultura africana de manera particular. Pero el tambor metálico, de manera particular, que debo aclarar que no es un tambor en sí, porque los tambores son instrumentos membranófonos, es decir, que suenan por la membrana, ya sea por un parche, porque fue un cuero de un animal, una membrana en sí. Y el tambor metálico es un idiófono que suena por sí mismo, no tiene algo, no vibra por algo diferente. Entonces, ser un tambor metálico hace alusión a una identidad propia de la cultura caribeña y es resiliencia precisamente por eso, porque adopta y adapta un tambor original africano, pero lo asocia a nuestra región. Y empleó un instrumento y una materia que era propia de la región, como los tanques de aceite, y los adaptó para hacerle un tambor. Entonces, es apropiarse de algo que ya existía, pero adaptarlo a la región y a la actualidad. Entonces, ¿cuáles serían los orígenes de los tambores, de los primeros tambores metálicos y de las steel band? Steel band alude, como su nombre lo dice, a banda de acero. Ese es el conjunto. Pero el tambor en sí, uno solo, es steel pan. Cuando se habla de steel pan es un solo tambor, pero las steel pan son varios tambores, nunca es uno solo. Originalmente no eran tambores, eran un pedazo de metal en sí que se percutía y se dieron cuenta que ese metal podía hacer varios sonidos, ya sean diatónicos, es decir, una distancia más pequeña, o cromático para hacer melodías, que no solamente hicieran ritmos, como originalmente no hacían ritmos, no eran canciones, eran ritmos para hacer bailar, acompañar festividades. Los carnavales, sobre todo, de Trinidad y Tobago, que son el lugar donde se originaron. Se dieron cuenta que podían sacarle más posibilidades tímbricas y melódicas a este tambor, y ahí fue que, usando las herramientas de un herrero, dándole candela, así mismo se derrite y se le dan golpes para surgir este tambor, que tiene las posibilidades de cantar. Hace melodías, uno escucha un tambor, sí, y dice, no, es una melodía. Es una melodía. Y es muy rico verlo en presencia, y dice, ¿cuánto puedes hacer una sola persona que no tiene formación musical, sino de oído, como aprendido por tradición oral, a tocar ese steel pan? Qué interesante. Bueno, los tambores metálicos son una tradición básicamente de las islas bañadas por las aguas del mar oriental. ¿Cuáles son las características específicas de las steel band? ¿Qué características a su juicio deben tener? ¿Y qué las diferencia de otros grupos donde el tambor es también el predominante? Lo primero que estas agrupaciones tienen los tambores, los steel pan, varios tambores, cada una tiene mínimamente 5 tambores, cada uno en una función, puede ser el bajo, el tenor, el contralto y el soprano. No siempre tienen esas clasificaciones, sino uno que hace la melodía, otro que hace el contracanto, otro el bajeo, y ellos van completando. Cada uno, en dependencia de las posibilidades tímbricas que le adopten en su construcción, que muchas veces el propio instrumentista es quien lo construye, eso es algo muy propio de los idiófonos, que el propio instrumentista lo construye o aprende a construirlo. Ellos buscan que suenen de manera diferente y que en el conjunto cada uno se complemente. Tienen esos tambores como base. Y muchas steel band, tienen instrumentos de percusión, ya sea una batería, tienen también tumbadoras en el caso de las steel band cubanas. Algunas pueden tener algún teclado, es decir, instrumentos melódicos o percusión que complementan la formación original de las steel band. Qué bien. ¿Por qué, si fue en los años 30 y 40 del siglo XX cuando se desarrolló el primer tambor metálico capaz de reproducir 14 notas musicales? Sí, es interesante. Sí. Un bidón de aceite de 55 galones no es hasta el recién pasado año que se coge un día para dedicarle a estos instrumentos musicales de gran valor. ¿Influye el que sean oriundos de una isla del tercer mundo? Puede ser, puede influir este último elemento, pero para que un día sea declarado por la ONU, por la UNESCO, se unen muchos requisitos. Generalmente se hace un expediente para la declaratoria ese día, o muchos expertos van al lugar originario de esa práctica a examinar y dictaminar cuánto de importante puede ser, porque un día no tiene que ver solamente con la importancia en la localidad, tiene que ver con la importancia global de esa práctica. Y aunque qué interesante, porque justo ayer, ¿no? O antes de ayer fue. Antes de ayer estuvimos hablando con Daniel y Nelson de las cuestiones del patrimonio. No nos acordamos que la música también lo es. Y ahí lo recuerda la amiga, ¿cómo es que se llama? Heredia es el apellido, la amiga cubana. Hablando de las posibilidades que tienen de erigir al tambor como un instrumento de patrimonio mundial. Y dice por qué. Él tiene casi 100 años, estamos en el 2024 y fue en los años 30 del siglo pasado. Tiene que tener un impacto global para que sea declarado un día. Por ejemplo, tenemos el Día del Jazz, el Día de la Cultura Afrodescendiente. Es decir, son prácticas culturales que tienen impacto a nivel global para que pueda ser declarado un día para esa práctica. Entonces, la Steel Band, aunque originalmente son de Trinidad y Tobago, ya tienen presencia en casi todo el mundo y se han adaptado a cada región. Por tanto, ya tienen todos los elementos para ser declarado, como fue en el pasado, claro, un día para el tambor metálico. Bueno, Yurien, con su permiso, hagamos un alto en nuestro diálogo acerca de los tambores metálicos y permítanos compartir con nuestros televidentes también otras informaciones. Vamos a terminar este primer momento con un video de algunos tambores de africanos que tenemos por acá. Si la directora nos los permite, adelante. ¿De dónde proviene el tambor? Existen dos teorías para el origen del tambor africano. 1. Según Elliot Smith, el tambor es de origen egipcio y de ahí se extiende por el Nilo hacia el centro de África, Europa y Medio Oriente. La segunda teoría dice que el tambor proviene del centro de la antigua África Negra y de ahí se extendió hacia Egipto y Europa. El tambor en el África fue el símbolo de una potencia sobrenatural y aún hoy en día lo sigue siendo. El tambor entró a Europa junto con los negros. Y a su vez, los negros entraron a Europa de dos formas diferentes. Primero ingresaron siendo soldados del ejército árabe que invadió España en el siglo XI. Luego en el siglo XV emigraron otros negros africanos, pero esta vez siendo esclavos de los reinos de España y Portugal. Así el tambor penetra en Europa y posteriormente llega al continente americano junto con los esclavos negros de los reinos que dominaban el mundo en ese momento. El tambor en Europa. Los primeros cristianos veían el tambor como un instrumento pagano. De hecho, en la Alta Edad Media el tambor era prohibido. En América, los tambores y los ritmos africanos fueron prohibidos en algunos lugares y olvidados en otros. Pero en Latinoamérica, más exactamente en Centro y Suramérica, el tambor perduró y se mezcló con la música de los indígenas, dando origen a un amestizamiento musical. Con la independencia de las colonias europeas que se situaban en América, también se dio origen a la emancipación del tambor. Hoy en día el tambor ha perdurado en la música latinoamericana y forma parte muy importante de los ritmos que nos representan en la actualidad. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 20. 21 horas en la 89.7. Interesante todo lo que dijo ese informe de la TV cubana, ¿no? La parte de los negros entrando a España primero como invasores con los árabes, dijo, ¿no? Y después como esclavos. Está bien original eso, ¿no? Bueno, además dicho por cubanos que tienen las raíces africanas, supongo yo que debe ser de origen africana, las raíces negras de los cubanos, dicho por ellos, suena con doble veracidad. Y ahí tienen ustedes el sonido del steel drum, del tambor metálico. Tienen diferentes diseños de acuerdo al luthier. Bueno, no sé si el luthier tampoco, al que lo fabrica. Hay desde ese tipo plato volador que el Nacho dijo que parece un plato volador, hasta otros más toscos, que simplemente es el corte de uno de los extremos del tanque con un ancho de 15 a 20 centímetros, pero le hacen las hendiduras en la tapa, en el círculo, y ahí logran las notas, y no crea que son pocas, ¿eh? Bueno, si ustedes googlean un poco más, buscan un poco más, van a saber más. Sobre todo debe ser de interés para los músicos, pero como oyentes de la música somos todos. Así que vos, Aris, cuando vayas a cocinar mañana, ¿qué día es? El jueves te toca el churrasco. Poné, en vez de la charanga, pone el steel drum. Claro, yo descargué un poco de música. Hay rarezas por todos lados. Acá usan los steel drum en una escuela de Estados Unidos y hacen una canción de Michael Jackson. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space. ¿Qué lo tiró? No hay nadie en esa casa. Sí, casi 10 minutos y medio y no salió el marciano dentro de la nave. Y mujeres guapas es una combinación fatal en YouTube para conseguir visitas. El Empalme intenta, viste, posicionarse en el ranking, pero viste ese estilo, es un coso de acero, creo que lo hacen de un tanque. Yo ese instrumento lo iba a empezar a investigar, pero me quedé en el arranque nomás. En 1989 vi unos negros de Jamaica tocando eso con el reggae, ¿no? ¿Qué lo parió? ¿Cómo suenan? Y me explicaron, yo sabía, entendía más inglés antes que ahora, me explicaron que lo sacaban de unos tanques que llevaban nafta en Jamaica, un combustible, no me dijo nafta, combustible. Le cortaban la parte de arriba con un toco de unos 10, 15 o 20 centímetros para abajo, y después le hundían la base, el círculo. Y ese es otro, ese que estás viendo en el video ya es otra cosa. Pero ¿cómo suena, noche? Ellos lo tocaban con unos palillos cortos, pero se toca hasta con las manos, se ve ahí. Esto es una temática muy interesante que el Empalme va a abordar en cualquier momento, evidentemente con música de reggae, noche. Thank you. en Palme FM. Eso sí, ahí sí. El de Encape, ese que tenían los aros, ese de, quedaba uno solo, que lo rescaté entre las tinieblas y lo hice parrillero. Después los otros, ahí. Yo tengo dos de miel acá que los tengo con arena. Y después tengo otro tanque que no es tan nuevo ni es tan viejo también, pero está un poco deteriorado, está tirado afuera. ¿Cómo va? Los de miel, esto no. Es como hacer con una tarrina de plástico, un parrillero, al rato no tenemos nada. They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true. 'Cause you got me, baby, I got you. Say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's always spent. I guess that's so we don't have a lot, but at least I'm sure of all the things we got. Baby, I got you, baby. Yo he visto algo similar, sí, pero me parece que no tenían hundidura. Tocaban con no sé si era un palillo o le dan con algo que frotan en la vuelta y le van sacando sonido, algo así. Era algo parecido así también. Acá en campo se fundió el último tanque que quedaba, yo lo hice parrillero. I got you, babe. Acá no sé si suena el steel drum, el tambor de metal. ¿Ustedes qué dicen? Yo no lo escuché, pero... A ver, en este... El que pasó era I Got You Baby de UB40 y este es Steel Up, Bob Marley. Debe estar con los Wailers. Estar contento es el tararira, porque nunca ponemos reggae. Alguna canción con ritmo puede salir, pero el rubro específicamente, el estilo, casi nunca. No sé por qué. No soy tan admirador de este estilo musical, pero no me desagradan los steel drums.